Hey, trabajadores, pongan atención. Lo que está en peligro es esta nación. Somos la otra obrera. Esta insurrección más fuerte, compa, y para el mar. somos la otra obrera, la devolución, venimos por los medios de la producción. Nada nos puede detener, lo nuestro es más que un querer, se trata de la dignidad, son cosas y para el mando no habrá perdón. Va creciendo esta insurrección y para el mando no habrá perdón. Va creciendo esta insurrección y para el mando no habrá perdón. Va creciendo esta insurrección. Esta insurrección y para el mando no habrá perdón. Va creciendo esta insurrección y para el mando no habrá perdón.